Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 26 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de una sesión ordinaria de pleno. Dará comienzo a las 8 en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. En el orden del día se incluyen los siguientes temas a debate. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2016. Mociones por razones de urgencia. Control y fiscalización de la gestión de la alcaldía. Junta de Gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. La sesión ordinaria de pleno la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com o en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. También hoy destacamos que el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha mostrado su satisfacción tras conocer que el equipo de gobierno va a atender algunas de las demandas planteadas por el Grupo Popular para este ejercicio, como son la actuación en la calle Practicante Antonio Ríos y la inversión de mejora en la Plaza de las Palmeras. Manuel Toro se ha puesto a disposición del equipo de gobierno para encontrar salida a otras demandas de los vecinos ubriqueños, como el arreglo de los caminos rurales, la necesidad de una actuación en la calle Jazmín o el arreglo de las calles de la barriada El Caldereto. Desde el Grupo Municipal Popular, además, se solicita al Gobierno Socialista el que se presenten proyectos a través de los fondos EDUSI convocados por el Gobierno de la Nación. Queremos hacer referencia, y en este caso, pues, sin duda, agradecer al Ayuntamiento, al equipo del Gobierno, una de las demandas que, pues, casi estos dos años se ha tirado el Grupo Popular, solicitando al Ayuntamiento de que se subsanara el tema de la calle Practicante Antonio Río. Ya se nos ha dado información por parte del Ayuntamiento que ha salido a licitación y que empiezan las obras pues prácticamente en este mes de septiembre o octubre. Como digo, agradecemos que era una de nuestras propuestas que habíamos incluido para la aprobación de los presupuestos de 2017. Por lo cual, como digo, agradecemos el que esa demanda que ha hecho el Grupo Popular pues se haya llevado a cabo y también, lógicamente, también la inversión que se va a practicar también con el asfalto en la Plaza de las Palmeras, que sin duda allí había hecho una gran labor el Grupo Popular. Allí invertimos más de 200.000 euros y le dimos trabajo a 7 empresas de Ubrique, donde de alguna forma con aquella obra que realizamos en las Palmeras pues dimos la seguridad para ampliar el recinto ferial, que es otra cuestión que el Grupo Socialista tiene que finalizar. ¿Dónde va a ir el recinto ferial? Es una demanda ya lógicamente histórica, pero que se tiene que dar una solución a este tema. Como digo, nos agrada que hagan esta inversión de mejora también en la Plaza de Palmera, que sin duda también pues es una cuestión que todo lo que se vaya mejorando en Ubrique, el Grupo Popular, lógicamente, va a estar por la labor. Asimismo, también entendemos que la Diputación, con el Plan Invierte del 2017, que esto es para que, de alguna forma, estas obras, con estos 250.000 euros, se lleven a cabo hasta el junio del 2018, son diferentes cantidades de importe que se van a llevar a cabo en diferentes zonas de la localidad. Y, por supuesto, como digo, todo lo que son mejoras es positivo para el pueblo de Ubrique. Pero, claro, nosotros vamos a seguir también, igual que estamos defendiendo, hemos defendido la mejora, como he dicho anteriormente, de otras calles, vamos a defender, porque están dejadas de las manos, pues todos los caminos rurales de la población de Ubrique. El Grupo Popular subsanó con una inversión importante el Callejón de la Mocita, pero siguen siendo muchas las demandas de otros vecinos de muchos de los caminos rurales que en Ubrique se están demandando y que en la actualidad pues no se la está dando solución. Otro de los aspectos también que nos están solicitando los vecinos es la calle Jamín, una calle que está totalmente dejada de la mano de Dios. Otra también de los vecinos que nos están demandando, hay muchísimos baches en la zona del Caldereto. Y sin duda también, como digo, nos las han transmitido y demandamos, por favor, que este ayuntamiento subsane otras infraestructuras de Ubrique, que son muchas las que todavía están pendientes. Realmente entendemos que la Diputación debería de haber hecho una inversión mayor de estos 250.000 euros, pero también echamos de menos, de alguna manera, que independientemente de que estas inversiones del Plan Invierte van a mejorar la situación de Zona de Ubrique, podían haber sido muchas más. El Ayuntamiento de Ubrique ha dejado de perder no 250.000 euros, sino millones de euros con los planes EDUSI que se han repartido en la provincia de Cádiz. Son 100 millones de euros que se han repartido y que el Ayuntamiento de Ubrique pues no ha presentado proyecto alguno en esos 100 millones de euros. Es decir, imagínense si con 250.000 euros se van a arreglar muchísimos baches, con millones de euros lo que se podría haber hecho en Ubrique. Pues el Ayuntamiento de Ubrique ha dejado de estar en esos 100 millones de euros que se han repartido en poblaciones de la provincia de Cádiz. Entonces, lo que avisamos, y ya lo sabe el Ayuntamiento, ha salido porque el Gobierno de la Nación es quien ha puesto esos 100 millones de euros y que el Ayuntamiento de Ubrique no había solicitado ningún proyecto importante para la localidad de Ubrique, ya sean inundaciones, ya sean aspectos tan importantes como la mejora de la carretera de la 73, que no vamos a parar, el tema de mejora de sanidad, el tema de mejoras en el sector, en el tema de zonas para industriales, para zonas residenciales. Son aspectos que vamos a seguir luchando y, bueno, ahí están dineros que pone el Estado y el Ayuntamiento de Ubrique no ha pedido. Entonces, avisamos, ha salido una nueva propuesta del Gobierno donde hay 25 millones de euros y que el Ayuntamiento de Ubrique puede presentar proyectos o nosotros, sin duda, estaríamos dispuestos a facilitar al grupo de equipo de gobierno proyectos culturales también y de cara al turismo, que creemos que nosotros que son importantes para el desarrollo cultural y del turismo en Ubrique, que queda mucho trabajo por hacer y que el Grupo Popular pues estaría sin duda aquí para apoyar al Grupo Socialista. Otros temas de interés. El 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. Ubrique se suma a las actividades que se realizan en los distintos municipios, ofertando la visita gratuita a los distintos equipamientos culturales. De esta forma, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, la exposición Manos y Magia en la Piel y la Ciudad Romana de Ocuri tendrán, mañana miércoles, un día de jornada de puertas abiertas. Por otro lado, otra de las actividades organizadas es la Cuarta Ruta Ubrique por el Turismo, actividad que se viene realizando cada año para dar a conocer las posibilidades que ofrece nuestro entorno de realizar senderismo, partiendo desde nuestra localidad. Para este año, la ruta planificada transcurre por la Sierra del Caillo, teniendo lugar la salida el domingo 1 de octubre a las 8:30 de la mañana desde la plaza del Ayuntamiento. Las inscripciones se pueden realizar en la Oficina Municipal de Turismo, siendo las plazas limitadas. Pues sí, la verdad es que esta es la cuarta ruta que se realiza en este caso por Ubrique. Lo sacamos con la conmemoratoria del Día Mundial del Turismo. En este caso, pues, es una ruta por la Sierra del Caillo. A partir de las 8:30 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, pues, saldrán las personas que se inscriban en la Oficina Municipal de Turismo. Una dificultad media, me imagino que será tres horas y algo, y después, pues, llegarán al punto donde, en este caso, los guías acaben, me imagino que será también la Plaza del Ayuntamiento. Es una de las rutas que año tras año pues se viene realizando. En este caso pues hemos escogido esta este año porque nos la aconsejaron y que es bastante calado y sobre todo es muy bonita en la zona, y lo que queremos es que pase como todos los años, que las plazas que son limitadas pues se agoten pronto y así pues vaya una aglomeración de ubriqueños y de personas de fuera que también quieran acompañarnos pues tengan esta ruta dentro de este día tan conmemoratorio. Quiero recordar que más o menos este es el cupo como años anteriores. Y nada, tendrán su correspondiente detallito de ese día y a pasarlo bien, que un domingo por la mañana, pues la verdad que en estos días que están viniendo, pues un paseo por la sierra creo que es bastante agradable. Pronto, pues, hay una afición muy grande en Ubrique, se pudo comprobar la semana pasada con la ruta Gibraltar-Ubrique, la cantidad de ubriqueños que ahora pues practican lo que es el senderismo y nos hacen pues que podamos visualizar todas las zonas tan cercanas que tenemos aquí a Ubrique, y claro, pues debido a que las plazas son limitadas, pues se agotarán bastante pronto. Creo que la empresa que se va a encargar es la que viene realizando todos los años, que es Camenae, y estarán pues a las 8:30 de la plaza del ayuntamiento para que la dificultad, pues, media, para que todas las personas más o menos que tengan ganas y puedan realizarla, no sea muy pesada, y como bien dice, pues pasarán pues toda la mañana por la Sierra del Cayo. Este año nos ha venido, como se suele decir, de perla, el año del desarrollo sostenible, y teniendo los parques que tenemos y las cantidades de rutas que tenemos de sendero por toda la zona, creíamos que teníamos que seguir trabajando y preparando esta ruta para esta fecha de este Día Mundial del Turismo, y así ha sido. Se ha cuadrado con el año del desarrollo sostenible, y lo que haremos es esto, que coincidan y todos esos parajes para que puedan pasar una buena mañana del domingo. Centro que viene unido en este caso con el convento, son las entradas, son entradas compartidas para que se puedan disfrutar tanto en el Manos y Magia de la Piel como en el Centro de Interpretación de la Historia. En cada centro, pues poco a poco se le va dando su correspondiente mejora. En el San Juan, como lo conocemos todos, se hizo la otra sala de exposición nueva, una sala que se une, y como en el caso actualmente, pues tenemos la exposición del concurso de pintura rápida, una sala en la que poco a poco pues vamos dándole algunas mejoras, como bien nos van acreditando lo que está dentro del sistema de calidad en destino, como es el SISTE, la luminaria, vamos dándole un cambio, proyección, y yo creo que allí hay poco margen de mejora, mantenerlo y seguir trabajando con las distintas exposiciones para que tenga lo que es la proyección que viene teniendo de cara a esta cantidad de turistas que suelen pasar. Si nos vamos al que se comparte con ella, que en este caso es en el Manos y Magia de la Piel, dentro del convento de Capuchino, también la sala de exposición, y que actualmente está el concurso de regional de pintura, tenemos allí la exposición ahora mismo, y mejoras que se van realizando allí, pues allí seguimos aumentando lo que es la exposición de Manos y Magia de la Piel. La semana pasada creo que le dimos el pistoletazo de salida de que nunca habían podido aprovechar en este caso el hueco del ascensor, porque no había ascensor, y después de muchos años tenemos la suerte de poderlo disfrutar, porque se acondicionó para que todas las personas, en este caso todos los discapacitados, pues tengan la posibilidad de subir a la parte alta del Museo de la Piel. Y mejoras allí pues continuamente, tanto en jardinería como el acondicionamiento de todo ello, que también nos hace sentir orgullosos, porque yo creo que es el centro de mayor turismo a nivel de Ubrique, porque muchas personas las que suelen pasar por allí semanalmente, de los tres puntos de interés turístico que tenemos, pues nos vamos al yacimiento. En el yacimiento pues no se para del mantenimiento de lo que es en sí, de todo lo que es la zona visitable, de tanto muralla ciclópea como todo lo que corresponde dentro del yacimiento. Y en la sala de recepción, pues en muy poco tiempo, creo que la semana que viene o dentro de semanas, empezarán una zona de servicios, porque tampoco tienen unos servicios acondicionados para todos los turistas que llegan. Siempre se ha utilizado los servicios del bar, en este caso pues del bar de Ocuri, y nosotros creíamos que tenía que tener su sitio totalmente independiente, para que los turistas que llegan allí antes de subir al yacimiento, pues tienen que hacer uso de esos baños, pues tenerlo para que así pues tengan la tranquilidad y que esté acondicionado como lo que se suele atender a todos los turistas que van viniendo. También hoy destacamos que la Ludoteca Municipal Gamonín abre de nuevo sus puertas el próximo lunes 2 de octubre en las instalaciones del IES Maestro Francisco Fatou. El periodo de inscripción se encuentra abierto en estos días. La monitora responsable de la ludoteca, Carmen Garrón, nos ha adelantado la programación para este nuevo curso. Dividimos lo que son los grupos en cuatro grupos. El primer grupo sería los niños y niñas nacidos en el 2014, que serían lunes, martes y miércoles de 5:30 a 7. El siguiente grupo serían los niños y niñas nacidos en el 2013-2012, y sería lunes, martes y jueves de 4 a 5:30. El siguiente grupo, de los grupos de niños y niñas de 6-7 años, los nacidos 2010-2011, y sería el martes de 7 a 8, miércoles de 4 a 5:30 y el jueves de 5:30 a 7. Y por último, el grupo de los mayores, que son los nacidos y nacidas entre el 2005 y 2009, que sería lunes, miércoles y jueves de 7 a 8. Puedo comentarte que este horario es algo flexible. Por ejemplo, si hay un niño de 4 años que le coincide actividades en su grupo, pues tiene la opción de ir con los niños de 3 años, porque las actividades son muy, muy, muy parecidas, simplemente que lo que hacemos es adaptarlo a la edad del niño. Pues la verdad que esperamos que sea un curso bueno, que haya bastante inscripciones y nada, a trabajar en lo que a ellos les gusta. Pues mira, principalmente nuestra metodología es una metodología lúdica, que basamos las actividades mayoritariamente en el juego. Pero aparte del juego, también tenemos talleres anuales y talleres ocasionales. Por ejemplo, un taller anual que tenemos es uno que pusimos el año pasado en práctica junto con los mayores del centro de día del hogar, que es un huerto intergeneracional. Lo tenemos a lo largo de todo el año y con la ayuda de los mayores pues preparamos el huerto, labramos la tierra, plantamos, recolectamos, regamos, hacemos de todo un poquito. Y la verdad que a los niños les gustó mucho y es muy fructífero en todos los sentidos. Después tenemos otra especie de método, de proyecto, como es la huerta con mis amigos, que es para prevención de drogodependencia y educación en valores, que es a través de cuentos y de cuyos personajes son frutas y verduras. Después hacemos también lo que son manualidades, reciclaje, animación a la lectura, psicomotricidad. Trabajamos todas las fechas significativas, como puede ser Halloween, el Día de los Derechos de la Infancia, el Día de la Paz, el Día de la Familia. Todos esos contenidos lo trabajamos desde diferentes maneras, bien sea a lo mejor a través de cuentos, a través de juegos, a través de manualidades, a través de teatro, a través de actividades intergrupales, actividades en las que participan las familias, y más o menos eso es todo lo que hacemos. A lo largo del curso también solemos hacer varias excursiones. Una la situamos en Navidades, que es a Juguelandia, para disfrutar de lo que oferta Juguelandia en cuestión de talleres y atracciones, y otra que la solemos hacer a finales de curso como clausura, y que consiste en una convivencia con todas las bibliotecas de la provincia de Cádiz. Este año se ha hecho en la playita de Sara. Por último, desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega se informa que se van a comenzar a impartir en su salón social clases de guitarra, que serán ofrecidas por el profesor Adrián Vázquez Pérez. Estas clases comenzarán el próximo 2 de octubre, los lunes y miércoles, en horario de 8:30 a 10 de la noche. Los interesados en participar en estas clases de guitarra se deben de poner en contacto con la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.